Buenas tardes. En esta sesión de hoy vamos a tratar temas referentes más bien a la primera semana y también completar alguna cosa de tipo general muy conexa con el principio y fundamento. Gracias. El título de los ejercicios de San Ignacio dice: ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar la vida, ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Y la primera anotación dice que se llaman ejercicios espirituales todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Por tanto, el primer tema, que tiene mucho que ver con el principio y fundamento, que tiene que ver con la totalidad de los ejercicios, es qué vida es la que se ha de ordenar. El padre Orlandis, mi maestro, que había dado aquí en Valmesiana, el año 1941, un cursillo de ejercicios en un Congreso Nacional de Ejercicios Espirituales. En la memoria está el temario impreso muy desarrollado de las 8 lecciones que dio, lecciones muy ricas y que desarrollan doctrina en gran parte tratada muy a fondo en los artículos que con anterioridad había escrito y siguió escribiendo en la revista Manresa. Padre Orlandis tiene un desarrollo largo sobre esto en los artículos de Manresa y en el cursillo, como se ve en el temario, un artículo titulado El orden de la vida y la elección. La elección, este acto de la voluntad que sigue una deliberación prudencial para elegir entre varios caminos posiblemente conducentes al fin que se intenta, aquel que es más conducente, el adecuado al fin de la vida. La elección, de alguna manera, ha quedado siempre como si fuese el centro de la atención del ejercitante. Elegir estado, o elegir profesión, o elegir actividad apostólica a desarrollar, o aptitud a adoptar, alguna cosa elegible. Padre Orlandis notaba con mucha fidelidad al espíritu y a la letra de San Ignacio que la elección, siendo muy importante, y en algunos casos centrando en gran parte la atención del que tiene que ordenar su vida, es ella misma algo ordenado, subordinado, dirigido a conseguir el verdadero fin de los ejercicios. El fin de los ejercicios es ordenar su vida. De tal manera que el padre Orlandis, en un artículo titulado El orden de la vida y la elección, estudiaba la vida que se ha de ordenar. ¿Qué vida se ha de ordenar? En primer lugar, ya se ve por la letra de San Ignacio, la disposición de su vida, ordenar su vida. Es la del ejercitante. En los ejercicios el protagonista es el ejercitante. Y el director de ejercicios tiene misiones muy importantes, pero que son de estímulo de la actividad espiritual del ejercitante, por una parte, y por otra parte de ayudar a discernir para que el ejercitante conozca las mociones de los ángeles o del Espíritu Santo y las discierna de las mociones del demonio que se disfraza de ángel de luz. Pero siendo muy importante la función del que da los ejercicios, el protagonista es el ejercitante, que es el que tiene que ordenar su vida. Con esto el padre Orlandis desarrollaba el tema de qué es la vida que se ha de ordenar. Vida es una palabra de esas capitales, algunos es de moda decirlo, ahora a mí no me gustan esas palabras, pero lo diré. es una protopalabra, dicen algunos. Vida es una protopalabra, como corazón, ¿eh? Es una palabra de estas que sugiero simplemente. A la eternidad feliz se llama vida eterna. En la definición de eternidad divina, posesión simultánea de una vida sin término, ¿eh? Toda simultánea y perpetua posesión de una vida. La felicidad es la plenitud de la vida de los seres racionales. Por eso, en la patria celestial tendremos la vida eterna. El fin, el destino de la encarnación redentora y divinizante, sanante y elevante del hombre caído, es, lo dice Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. La vida es aquello que es Dios en la Biblia. Tantas veces se denombra como Dios vivo, ni corazón ni carne saltaron en el Dios vivo. Vida, pensando un poco filosóficamente, es un término que no es un término localizable, regional. No hay vivientes y no vivientes, como hay gimnospermas y angiospermas, o perros y gatos, ¿eh? Hay vivientes y no vivientes, como hay entes con mayor perfección y otros menos perfectos. Y la vida misma tiene unos grados, un grado en la materia, incluso sin conciencia, que es la vegetación, la vida vegetativa, que de alguna manera y sin duda también se comporta con respecto a nuestra vida, sin vida vegetativa, sin metabolismo, organización, nutrición, reproducción, no seríamos vivientes, nosotros los seres corpóreos, animales y humanos. Pero hay un grado de vida superior al vegetal, que es la vida de los animales, y hay el supremo grado de vida en la finitud del universo, el supremo grado de vida es la vida humana. ¿Por qué? ¿Qué es la vida? La vida es, en su grado supremo, la vida según el entendimiento, cuya inclinación propia es la voluntad, cuyo núcleo radical es la autoconciencia. Autoconciencia, apertura intencional al universo, conocimiento de las cosas en su ser, inclinación asumida conscientemente y, por tanto, en todo lo que es contingentemente apetecible, libre, disposición libre de los actos. Eso es el viviente. El hombre, si no fuese autoconsciente, si no fuese cognoscente por el entendimiento, y no tuviese actos libres, no sería un viviente. Ahora bien, la vida personal, la vida propia del viviente racional, subsistente, conteniendo el ser de una forma que le da autoconciencia, apertura infinita intencional según el conocimiento y aspiración infinita al bien del ente por la voluntad, que es la inclinación del hombre como ser personal, esta vida tiene la misteriosa particularidad, que es una vida incomparable en cada individuo con respecto a otro. Santo Tomás lo dice de una forma elocuentísima. La divina providencia gobierna todas las cosas del universo de una forma singular y concreta, pero todo lo que no es personal existe en el universo por sus cualidades específicas, naturales, universales, pero se ordena toda la providencia de Dios sobre el universo, se ordena a los seres personales. Y aquí la intención de la divina providencia como del acto creador va a cada individuo en sí mismo, es decir, cada hombre es irrepetible, cada hombre es imagen y semejanza de Dios, cada hombre se juega en esta vida la felicidad eterna, una que es la plenitud de la realización en él del destino al que Dios le ha creado como una imagen y semejanza suya. Este valor en sí mismo de lo individual, esto solo se da en los entes personales, y a esto el mismo gobierno divino del universo y atiende y nos conoce a cada uno y nos llama por su nombre, como dice la metáfora y la parábola del pastor y las ovejas. Porque realmente por debajo del hombre los individuos existen para las naturalezas, para sus actividades, para sus propiedades. Lo mismo da una gallina que otra gallina, un huevo que otro huevo, un perro que otro perro, aunque cada uno tenga cariño a aquel que ha entrado con él en una relación así concreta. Noten bien que solo tiene, todo lo que tiene nombre propio, se lo ha puesto el hombre y lo ha puesto aquellas cosas con las que está relacionado vitalmente en vida personal o en vida de grupos humanos, de familias, de patrias. Los ríos, los montes, las ciudades, los animales domésticos, aquellos con los que el hombre convive, un rebaño, etcétera, tienen un nombre propio que el hombre se lo pone por la relación que con él tienen. Las demás cosas no, no cada piedra, no cada silla, no cada objeto de técnica, utilitario meramente, no tienen nombre. Las casas de las ciudades tampoco tienen nombre, sí las del campo, ¿eh? El nombre propio, que semánticamente es una cosa misteriosa, ¿eh?, apunta a esta realidad del valor en sí de los entes personales. Pues bien, esta vida personal es la que se ha de ordenar. Y esta vida que se ha de ordenar, para ordenarla, tiene que el ejercitante quitar de sí las afecciones desordenadas y hallar, buscar y hallar. San Ignacio lo dice muchas veces, buscar y hallar. La voluntad divina en la disposición de su vida, buscar y hallar. Un inciso, muy actual. Desde los tiempos del Sturm und Drang, que dicen los alemanes, el mundo moderno, en muchas cosas, ha vivido con la mitificación de que la búsqueda solo es auténtica cuando no haya. Cuando la investigación científica no consolida verdades, no dogmatiza. Y en este sentido, la vida personal solo sería vida personal auténtica cuando un hombre hiciese lo que le da la gana y su personalidad se la hiciese él mismo. Esto que se dice, que solo el hombre es persona si auténticamente se realiza con una opción asumida por él, sin condicionamientos ningunos universales ni naturales, ¿no? Esto tiene muchas formulaciones filosóficas, todas equivocadas. La persona, el hombre no tiene naturalezas, historia, Ortega y Gasset, etcétera, etcétera. No, la persona no es una cosa entitativa, subsistente, no pertenece al orden ontológico, sino es verdad. Muchos personalismos, muchos. Incluso aparentemente, o tal vez bien intencionados, pero fundados en una concepción filosófica falsa y en una actitud moral precisamente inauténtica, ponderan que lo personal es lo que uno se hace a sí mismo, lenguaje de Fichte, o de filosofía de la acción, que, contra la que combatió toda su vida el inolvidable padre Roger Onella. Filosofía de la acción. No nos hacemos a nosotros mismos. Si no tuviésemos libertad, no tendríamos por qué hacer ejercicios. Pero si no tuviésemos una naturaleza destinada por Dios en nuestro ser, desde que se infunde el alma racional en el seno de nuestras madres, a ser felices eternamente en la visión de Dios, no habría fin, no habría apetito natural al fin último. El hombre no apetecería la felicidad por algo impreso en su propio ser y en su naturaleza humana. No habría fines de la vida humana, fines naturales, bienes humanos. No habría preceptos morales. No habría preceptos morales. No habría ningún deber moral, por pura razón práctica, o por orden de valores, o por autenticidad existenciaria. Hay valores morales porque el hombre tiene una naturaleza y la voluntad que apetece todos los bienes humanos, apetece la felicidad conyugal, la felicidad de los hijos, el conocimiento de la verdad, el progreso económico y técnico, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Estos bienes los apetecemos por naturaleza. Si no tuviésemos apetitos naturales impresos por Dios en el hombre al crearle y que heredamos por la misma generación de nuestros padres, no habría voluntad libre, infinita, ni habría ya nada que hablar. Si la persona fuese lo que dicen los personalistas, no tendría responsabilidad ninguna. No habría rectitud, ni virtud, ni vicio, ni bien, ni mal moral. Con que cada uno hiciese lo que le viniese en gana, estaría todo salvado. Y no es así. Por tanto, San Ignacio, que entiende que el orden de la vida es una cosa que cada uno la tiene que realizar con su propia responsabilidad, pero que responde ante Dios y tiene impreso en su corazón el orden que Dios le ha ordenado, nos has hecho para ti, en nuestro corazón está inquieto, este descanso en ti, decía San Agustín. Santo Tomás decía que tenemos impreso natural sindéresis, según el orden de las inclinaciones naturales humanas, los preceptos de la ley natural. Todo esto está implícito, precontenido, sin expresar premisas filosóficas, ni metafísicas, ni éticas, en el admirable texto que voy a leer ahora. Para gozarlo, lo analizo en 4 puntos rápidamente, porque yo aquí no estoy haciendo plática de ejercicio, sino una reflexión de teología espiritual sobre el libro de San Ignacio y su contenido. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Un comentario rapidísimo que el padre Orlandis trató muy a fondo. ¿Por qué no habla de la felicidad? ¿Por qué no habla del amor de caridad, ni a Dios ni al prójimo? Porque la alabanza, el servicio y la reverencia a Dios son actos de la virtud de religión, que es la suprema de las virtudes morales, pero no es una virtud teologal, no es ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. ¿Por qué no habla? Esto no es una definición del fin último. Es una primera proposición para ser pensada con plática del director y reflexión, consideración. No es una meditación ni una contemplación considerada por el ejercitante tantos cuantos días haga falta en unos ejercicios realizados en el plan ignaciano. Una consideración que tiende a adquirir una actitud práctica decisiva. El hombre se juega en esta vida la salvación de su alma, y para salvar su alma tiene que obedecer la ley divina y dar culto a Dios, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Por qué comienza así? Pues porque es muy buen comienzo para el hombre este. Y porque quien se pusiese a hablar de la caridad y olvidase que el hombre debe estar sometido a Dios, y lo estará perfectamente, incluso en la vida eterna, in patria quando erit homo, perfecte subditus Deo, decía Santo Tomás, en el cielo seremos perfectamente sometidos a Dios. El acatamiento de la soberanía de Dios, nuestro Creador, el reconocimiento de nuestra dependencia respecto de Dios Creador, Señor y legislador del universo, es esencial para la actitud de seriedad en orden a la recta orden de la vida. Las otras cosas sobre el haz de la tierra son criadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. Es decir, todo es bueno. Cosas aquí, es un trascendental. No quiere decir cosas materiales, ni naturales, ni técnicas. Cosas. Todas las realidades del mundo, las virtudes morales, las virtudes intelectuales, las facultades humanas, las relaciones naturales de orden social y los productos de la cultura humana, el lenguaje, todo eso. Eso son cosas, la familia, la patria, todo eso. Son cosas en sentido de realidades, realidades. Y en este sentido, la persona es la cosa más excelente. Los que dicen que con la noción de sustancia primera, individuo, racional, se reifica, se cosifica la persona, ya están desbarrando y enseguida irán a la disolución de la subsistencia del hombre y la negación de la naturaleza. El hombre es la más excelente de las cosas creadas. Pero aquí se refiere el hombre y las cosas, todo lo que no es el sujeto personal, sus propias cualidades innatas y adquiridas. Todo eso está creado para el hombre y para que le ayude. No hay inclinaciones naturales que aparten de la salvación. Solo el desorden y la privación, el olvido de la ley divina, la carencia de entrar en el orden divino, lo que Dios ha puesto en la naturaleza humana, esto contra el protestantismo y contra todo maniqueísmo, todo es bueno. Y ha sido creado para que ayude al hombre a proseguir el fin para que es creado. ¿De dónde se sigue? Tercer punto. Que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, que tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Porque aunque todo es bueno, no todo hombre personal puede vivir teniendo toda la cultura, toda la riqueza, viajando todo lo que hay que ver en el mundo, habiendo visto todas las obras de arte, habiendo leído todos los libros, sabiendo todos los idiomas. Esto es una tontería. El hombre es finito, específica e individualmente. Yo personalmente hago una consideración que me ayuda mucho. Es importante en todos sentidos. Para evitar la envidia que sentimos desordenadamente por su gestión diabólica hacia los que tienen más que nosotros en cualquier orden, y para alentar sin demagogia ninguna, para poder inclinarse sobre el analfabeto, y sin adularle, decirle que no se preocupe, tal como suena. La distancia entre el entendimiento angélico más elevado y Dios, comparada con la distancia que hay entre el ángel y el hombre menos culto y con menos talento, o el hombre más genial que haya habido en la historia de la humanidad y el hombre menos culto y con menos talento, no hay comparación posible. No se puede hacer una proporción, no se puede hacer un cociente. Hay infinita distancia entre lo finito y Dios. Y distancias que desde el punto de vista de lo infinito para Dios no somos nada, nadie. No somos nadie más que otros, ni nadie ni somos menos que otros. En este sentido, todos son dones divinos, pero no hay que pensar que la importancia del hombre se pueda regular por nada que no sea la obediencia a la ley de Dios. Nada, nada. Y la fidelidad al orden divino. El otro día leí una conferencia que la, del cardenal Alfredo Taviani en 1957 en Lisieux, que decía: la cultura es necesaria, pero no salva la cultura al hombre en orden a la salvación eterna. El camino está en el Evangelio. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ningún valor humano es el salvador del hombre. El hombre no se salva ni por la técnica, ni por la riqueza, ni por el poder, ni por la cultura, ni por la ciencia, ni por la cultura religiosa, ni por la teología más ortodoxa y más plenaria. La sabiduría de San Agustín y Santo Tomás no hubieran salvado un alma, sino en cuanto son asumidas al servicio de una fidelidad a la ley de Dios. Y esto es lo que dicen San Agustín y Santo Tomás. Por eso son doctores de la Iglesia, porque lo sabían. El hombre es criado, y todo lo demás ha sido creado para él, para que le ayude a la salvación. De lo que se sigue, que no ha de ser el dueño del universo, sino usar las cosas, en todos sentidos, del mundo, en cuanto le ayuden para su fin. Y debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. No se puede, somos finitos los entes personales y nuestro uso del universo está condicionado a nuestra concreta individuación, a nuestra situación. Nuestra plenitud no está en tenerlo todo, en saberlo todo. Nuestra plenitud está en plenamente someternos a Dios, entregarnos a Él y agradecer sus beneficios y usarlo todo en orden al fin último. Por lo cual, ahora viene el célebre texto, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, porque nadie puede ser indiferente a la salvación o a la condenación, a la felicidad o la infelicidad, al conocimiento de la verdad o al tener por verdadero lo falso. No somos indiferentes a nada de esto. En todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que, así indiferentes, no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Un inciso por relación a lo que decía el otro día, la Vulgata, texto redactado en el siglo XVI, presentado a la Santa Sede, porque el latín era la lengua oficial de la Iglesia, todavía lo es, este inciso, y por consiguiente en todo lo demás, lo omite. La derrota no añadió con una nota preciosa. Dice, no basta nombrar siquiera la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, la vida larga y la vida corta. Porque el hombre puede no tener indiferencia y no teniéndola no ordenarse, la vida no ordenarse al fin último. Por muchas cosas. Por muchas cosas. Y cada una, cada vida personal tiene sus problemas. Y un hombre puede enfriarse en su fidelidad a Dios por estética, por afición a la música, por afición al ajedrez, por afición al fútbol, por afición a la tertulia, por gozarse en la parentela, por vanidad. ¿Cuántas mujeres hubieran podido ser santas en el mundo, como las propugnaba San Francisco de Sales en la Instrucción a la Vida Devota, y no lo han sido porque han gozado en los buenos vestidos y los maquillajes de moda y los bailes y las reuniones de sociedad? El hombre se puede desordenar por 50.000 cosas, a veces caprichosísimas e inexplicables. A veces uno dice, ¿pero qué es posible que este señor le dé tanta importancia a esto? Somos capaces de pegarnos el corazón a las cosas más inverosímiles de la naturaleza y de la cultura y de la vida social y en general. Hay 50.000 vericuetos para no poner la intención en el fin último, de modo que elijamos en orden a él siempre. Y solamente deseando y eligiendo, porque San Ignacio utiliza los gerundios copulativos o finales, de modo que solo deseemos y elijamos lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Y aquí también la Vulgata omitió el únice, únicamente, dice el texto de la Vulgata, eligiendo aquello que conduce al fin. Esto no es así. Lo que San Ignacio quiere decir desde el primer momento a quien puede soportar este mensaje, porque si no, dice que a algunos vale más no decírselo, porque se inquietan y no les hace bien, porque no están dispuestos a madurar por ahí. Si uno quiere entrar en la disposición de Dios que quiere conducirnos a la perfección, este es el ideal, esta es la norma del orden que dice siempre el padre Calveras, que únicamente deseamos y elijamos, ¿no? Deseando y eligiendo, porque quien pensase, me propongo elegir lo que más conduce para el servicio de Dios y salvación del alma, pero no consigue desearlo, este nunca perseverará, porque el hombre es un ser que deseo es la pasión de querer el bien que uno desea adquirir. Y aquí viene el problema del orden de la vida. No se consigue quitando afecciones desordenadas, solo. Esto es el aspecto negativo, el padre Blandi lo trataba, el padre Calveras lo trataba mucho, y todos los tratadistas que han entendido la cosa lo han visto. Vencer a sí mismo y ordenar su vida es para, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sin orden de amor no se quitan las afecciones desordenadas. No se pueden quitar los vicios sin adquirir las virtudes. San Ignacio lo dice en un pasaje precioso, precioso, que voy a leer porque es muy práctico, muy práctico. Dice así, perdón, manteto que busco el pasaje. Mírense los contrarios de los pecados capitales, y para mejor evitarlos, proponga y procure la persona, el ejercitante, con santos ejercicios adquirir y tener las siete virtudes a ellos contrarias. Si quieres no ser iracundo, procura ser manso. Si quieres no ser lujurioso, procura ser casto. Y si quieres evitar la pereza, que es una consecuencia de la celia, de la amargura, de la desgana en el bien, procura tener el gozo que lleva la diligencia. No se puede quitar los vicios sin adquirir las virtudes. El hombre no vive sin deleite, decía Aristóteles, lo cita el padre Calveras. Y si no consigue deleitarse en lo bueno, no podrá reprimir las inclinaciones desordenadas. Voy a poner un ejemplo que me parece clarísimo. Cualquier persona que la providencia de Dios destine al matrimonio, no adquirirá el orden de la vida, el orden de los afectos adecuados, ni tendrá la castidad prematrimonial, ni tendrá la fidelidad conyugal, más que enamorándose. En cuyo caso, el enamorarse es una cosa plenamente elegible, porque es lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Si hemos de ser y somos casados, se ordenó nuestra vida cuando comenzamos a amar. Y esto fue la garantía de nuestra castidad prematrimonial y de nuestra fidelidad conyugal. Pío XII lo dice: esposos, tenéis el deber de amar a vuestras esposas. Es que es un problema del orden de los afectos. Pues bien, el destinado a la virginidad consagrada, ¿no?, al celibato, si no consigue desear la entrega, si Dios se lo da a sentir, desear la entrega a Dios, gozándose en la renuncia para mayor paternidad espiritual, no encontrará el orden de su vida, si solo hubiese como una renuncia, una pura renuncia negativa. No lo conseguiría nunca. ¿Me explico? El orden de la vida exige que el deseo siga la voluntad, el deseo recto siga la voluntad. El hombre nunca llega a la plenitud de armonía entre las partes superiores y las inferiores, pero las partes superiores deben imprimir, dice Santo Tomás, que nadie tiene sentimiento de justicia si su voluntad no trasciende en su imaginación y su afecto sensible, de modo que se indigne de las cosas injustas. Y mientras no se indigna, es que no tiene la virtud de la justicia. Está en la Suma Teológica esto. Porque no hay virtud sin pasión, pasión ordenada. La virtud moral refrena el desorden de las pasiones y causa en el hombre las pasiones ordenadas. Está en la Suma Teológica. Pasiones ordenadas que serán adecuadas al estado de vida y a la vocación de cada uno. Bien, no tengo tiempo de un análisis más detenido, solo quiero dar unas sugerencias que estimulen, porque el tema es vastísimo, y claro, en un curso de ejercicios se podría dar 20 lecciones, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Este principio y fundamento, esta consideración inicial, que da la norma del orden de esta forma tan profunda y tan estructurada, contiene, por tanto, una advertencia de seriedad, de obediencia a la ley de Dios. Claro, después ya vendrá, al final, enseguida irá viniendo. No se niega nunca. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para obedecer a Dios hay que obedecer el primer precepto, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero aquí ni siquiera pone esto. San Ignacio teme, se nota, un carisma suyo, el error de proponderar lo más excelente, despreciar lo que es necesario, ponderar la caridad de una manera que haga olvidar el deber de religión, el amor puro, el servir a Dios por puro amor, de una manera que haga olvidar el deber de respeto, reverencia y temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, además de ser una exigencia de la fe y de la esperanza. Lo teme, como Santo Tomás. Hay una manera de exaltar lo superior, que es quitar aquello que necesariamente está exigido y que también es muy útil y conducente a que lo superior pueda realizarse. San Ignacio, el principio y fundamento, dice que se proponga a los que tienen capacidad humana, psicológica, diríamos nosotros hoy, y voluntad de hallar un orden. Si no están maduros para esto, o no lo quieren, se pueden dar unos ejercicios sin principio y fundamento, ni siquiera. Y esto es lo mínimo que se tiene que dar, son exámenes. Exámenes. Lo menos que se puede dar en los ejercicios son maneras de examinar. San Ignacio pone tres exámenes. Examen particular, para quitar un defecto, que él mismo después dice que para quitar el defecto pon la virtud contraria, es decir, qué virtud te conviene adquirir sobre todo. Concentrar la atención en aquello en que está uno más en peligro de no adquirir la perfección cristiana. Un examen general que dice para limpiarse y para mejorse confesar, aquí, con un desarrollo muy largo, lo pone como fin normal de una primera semana completa, un examen de general para hacer una confesión general. San Ignacio supone que al ejercitante lo mínimo que él se le dará es el consejo de confesarse cada 8 días. Esto es lo mínimo. Al menos dispuesto, se le exhortará y se le enseñará a examinar su conciencia y hacerse el propósito de confesión semanal. Lo estamos aquí. Siempre digo que si el quinto centenario restaurase la práctica de la confesión en la Iglesia, se habría sacado un gran fruto muy ignaciano. Y después pone este mismo examen general, no para hacer un examen general de conciencia, sino para hacerlo también cotidianamente. Supone que el hombre tiene que estar siempre examinándose. Y después, la primera semana, contiene unas meditaciones, muy pocas, pero que las propone, de modo que el director de ejercicios las puede prolongar, repetir, hacerlas reiterar una y otra vez, o añadir algunas de temas conexos, del juicio particular, la muerte, el juicio final, etcétera, etcétera. Las meditaciones de la primera semana las voy a enumerar, o las vamos a hacer alguna observación doctrinalmente importante sobre cada una de ellas. Primero, el ejercitante tiene que pensar, recordar con su memoria, considerar con su entendimiento, mover su voluntad a pensar en el pecado de los ángeles, por el cual los ángeles quedaron convertidos en demonios, pecado de Adán y Eva, por el cual la humanidad quedó, cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno, dice así. Y el pecado mortal de hombres que estén en el infierno y hayan pecado menos que el ejercitante. Otros muchos por menos pecados que yo he hecho. Y así, agradecer a Dios que ha tenido conmigo hasta ahora tanta piedad y misericordia, como dicen. Hay mucha riqueza doctrinal en la manera de desarrollar tanto el pecado de los ángeles como el de Adán y Eva, como este hecho de que alguien que ha pecado más que yo se ha condenado y yo estoy en camino de salvación. Esto invita a un coloquio, es de los pocos en que San Ignacio sugiere que tiene que decirle, aunque el coloquio cada uno tiene que decir lo que sienta, y se hace hablando como se habla un amigo, otro amigo, aquí propone que el ejercitante imagine a Cristo nuestro Señor delante de él, puesto en la cruz, y hacer un coloquio como de criador ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados, mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Esto al final lo deja abierto, a que el ejercitante vaya por donde Dios le dé a sentir. Aquí hay una cosa muy capital que yo insistiré al hablar de la segunda semana, en la meditación de la encarnación. Una manera de hablar de la encarnación como destinada a la redención de la humanidad caída. Y una hablar de la humanidad heredera del pecado de Adán como de suyo dirigida al infierno. Todos, si no fuese por la misericordia de Dios. Tesis ambas características de la doctrina de San Agustín, que Santo Tomás siguió fielmente, y que en otras líneas, la misma patrística griega, la escuela franciscana y la escuela de la Compañía de Jesús después, insistieron más en que la encarnación era la máxima efusión del bien divino y era aquello que tendría el universo, la encarnación, que se hubiera, hemos de pensar, que se hubiera dado aunque no hubiese habido pecado que redimir. Santo Tomás dice que qué hubiera pasado en esas cosas que son de libertad divina, no lo sabemos más que por la Escritura. Y sabemos que Cristo vino a salvarnos. Y por eso, sin negar que pudiese pasar otra cosa, si no hubiera habido pecado en el hombre, la encarnación de Cristo ha sido decretada para salvar al género humano. Es muy notable, iremos notando cosas, la fidelidad de Santo Tomás a la más tradicional doctrina de la Iglesia. Un lenguaje absolutamente fidelísimo. No es fruto de estudios teológicos, es fruto de sentido cristiano y de carisma. Esto San Ignacio lo sintió así, porque lo veía por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó de los cielos. Lo entendía procesado en el credo. No digo que esté definido que no hubiese habido encarnación sin el pecado. Lo que está revelado es que Cristo ha venido a redimirnos. Esto sí que está revelado. Y esto es lo que insiste San Ignacio, que no entra en cuestiones escolásticas o discutibles, opinables, se mueve en la fe. En la fe. El segundo ejercicio es meditar los pecados de la vida personal de cada uno, pensando los tiempos de su vida, el lugar donde vivió, el trato que tenía con otros hombres, el oficio que piense sus amigos, sus familiares, su profesión, sus tareas, para que resiga toda la vida, la vuelva a reconstruir en su memoria, para atender bien a todo lo que los pecados que ha hecho en su vida pasada. Y se admire cómo las criaturas de Dios no le han hundido y los ángeles, etc. Y esta meditación, que es un examen de conciencia, no dirigido a la confesión, sino al arrepentimiento ante Dios, acaba con un coloquio de misericordia, dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Claro, esta meditación puede conducir muy bien a la confesión general, pero el ejercitante no tiene que hacerla viendo que esto que tiene obligación de confesarse para hacer una buena confesión general, porque puede encontrar pecados veniales deliberados constantes que le han impedido siempre tender a la perfección, que de suyo no tiene obligación de confesarlo, pero tiene obligación de ante Dios ponerse y verse pecador. Esta meditación es examinarse a sí mismo como infiel a la gracia de Dios, como resistente a la ley divina, no ordenado en su vida pasada a la eterna salvación y a la perfección cristiana, por tanto. Y después son unos ejercicios, que es repetir estos dos ejercicios. Y aquí vienen tres coloquios, que por primera vez aparece primero Nuestra Señora, después el Hijo y después el Padre Eterno. Esto es lo que se busca en la primera semana. Primero, pedir a Nuestra Señora que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. Primero, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Esto del interno conocimiento es una expresión constante de San Ignacio. Aquí sale con los pecados, sale con virtudes, sale con conocimiento interno. Es un conocimiento per con naturalitate, que decía San Tomás. Un conocimiento de aquello en que se penetra la cosa y se sabe de qué va vitalmente. Conocimiento interno de mis pecados y aborrecimiento de ellos, de mis pecados, cada uno de los suyos. La segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que vean que yo soy un hombre no ordenado. No quiere el orden externo, el desorden externo, la falta de puntualidad, el no tener las cosas en su sitio, el olvidarse de las cosas. Esto es consecuencia del desorden interno y puede ser a veces derivado de defectos o de limitaciones. El orden de que salta San Ignacio, para el Banis lo ponderaba siempre, es el orden de la vida, aquel orden de que hace que San Agustín defina la virtud como orden del amor. El desorden de mis operaciones es esto, el egoísmo en lugar del amor, el desorden de mis operaciones. Así como decía, solo el amor conyugal hará la fidelidad conyugal, pues el egoísmo, el hedonismo, no hará el amor conyugal, lo hará imposible, etc. El desorden de mis operaciones. Para que aborreciendo, se entiende este desorden, me enviende y me ordene. Y tercero, pedir conocimiento del mundo, sentido. Lo que se aman lo finito, olvidando a Dios, aman lo temporal, olvidando lo eterno, aman las criaturas egoístamente, olvidando el orden a Dios y el amor a Dios. Es el mundo, mundum dico amatores mundi, esta paradoja tan bella, dan un mundo a los que aman un mundo. Esta sociedad terrena de San Agustín, esta mundanidad, este mundo metido dentro de la finitud, que ahora se filosofa sobre esto y se teoriza, ¿no?, como si fuese una opción, la única opción auténtica de la humanidad, el encerrarse en lo humano y negar sentido, fidelidad a Dios, etc. Conocer este mundo para que, aborreciéndolo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas, rezar una Ave María, después dirigirse a Cristo, con el ánima Christi, después al Padre Eterno, que es el Padre Nuestro. Cuarto ejercicio, otra vez lo mismo, resumido, insistiendo donde sentido, más conocimiento espiritual, más sentimiento espiritual. Y entonces una meditación del infierno, que San Ignacio no propone para ser repetida, y que insiste más en la pena de daño, que en la pena de sentido, que en la pena de daño. Es una meditación imaginativa sobre la tortura de los condenados, que acaba de esta manera. ¿Cómo hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia acabar con el Pater Noster? La meditación del infierno se dice, pedir interno, la petición que la precede, pedir interno sentimiento. A veces habla de sentir conocimiento, habla de conocimiento interno sentimiento, de la pena que padecen los condenados. ¿Para qué? Si del amor del Señor Eterno me olvidare por mis faltas, no dice por mis pecados, ¿eh?, porque del amor del Señor Eterno nos podemos olvidar por faltas que no llegan a pecado de mi alma. Si las asumimos deliberadamente y no queremos ordenarnos, esto nos puede llevar a olvidar el amor del Señor Eterno. Si esto ocurriese, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Aquí San Ignacio no va a despreciar. Si no amas a Dios, no te servirá para nada el temor. No es verdad. Hay muchas conversiones que llegan al amor de Dios por agradecimiento de haber sido perdonados por Dios. Y llevan al perdón de Dios solo con atrición y confesión sacramental. Y así uno adquiere el estado de gracia. Después puede tener gratitud a Dios por haberle perdonado. Y esta gratitud puede generar nueva esperanza y caridad teologal más intensa. Pero este es un proceso de conversión que está descrito en muchos autores espirituales, y está en Santo Tomás. O sea, el temor es muy bueno. Muy bueno, para salir del pecado mortal, para llegar a la esperanza y a la caridad teologal. Y esta es la finalidad de la meditación del infierno, que a lo menos el temor de las penas me auxilie para no venir en pecado, me ayude para no venir en pecado. Está terminando el tiempo y solo voy a hacer una observación. Las reglas de discernimiento de espíritus las explicaré junto con las de la segunda semana, el día que sea. La próxima sesión. Hoy, ahora voy a hacer una mención rápida, sin leerlas, de 10 adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Estas adiciones son muy variadas. Por ejemplo, que cuando te vayas a dormir no vayas pensando cualquier cosa, sino que tendrás que meditar el día siguiente. Que cuando te levantes no te pongas a pensar en cualquier cosa, sino que lleves tu imaginación y tu pensamiento a algo que sea conducente a lo que tienes que meditar. Imaginando como si un caballero se hallase entre el lente del rey y toda su corte, avergonzado y confundido en haberle mucho ofendido, haciéndome pecador grande y encadenado, imaginándome atado como en cadenas, etc. Después, antes de meditar, hacer una reverencia a Dios, ponerse a meditar así como directamente, como si fuese una consideración especulativa, como se pone uno a estudiar una cosa científica, sino ponerse en presencia de Dios, recatarle. En la contemplación, estar de rodillas, en tierra, supino rostro arriba, sentado de pie, buscando lo que quiero. Es decir, si hallas que tienes devoción arrodillado, no te sientes. Si ves que no te distrae de la meditación estando sentado, no hace falta que te hagas el esfuerzo de estar arrodillado si esto no te deja meditar. Lo que importa es lo que hay que hacer. Después San Ignacio dice que en el momento del coloquio, cuando oramos a Dios, entonces conviene la mayor reverencia. Después, después de un ejercicio, reflexionemos si lo hemos hecho bien y enmendar lo que hayamos hecho mal. En la primera semana, no querer pensar en cosas de placer ni alegría, ni siquiera espiritual, porque lo que tenemos que buscar es pena, dolor y lágrimas por nuestros pecados. Querer dolerme y sentir pena, trayendo en memoria la muerte, el juicio. Otra adición, privarme de claridad, cerrar las puertas y las ventanas, no reír ni decir cosas de risa, refrenar la vista, no andar divagando, a no ser para recibir o despedir una persona con quien hable. Y hacer penitencia. Aquí hay una joya de estas, de San Ignacio, de vez en cuando, siempre, pero aquí dice, la penitencia se divide en interna y externa. La interna es dolerse de sus pecados, con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. La externa, o fruto de la primera, es castigo de los pecados cometidos. Y entonces habla de ayunos, penitencias, cilicios, etc. Esto también es muy actual, porque ahora a veces se dice, las cosas externas en la devoción. La devoción externa, si no es fruto del culto interno, es vacía. Pero es fruto ordinario de la devoción interna, el culto externo. Y el que desprecia el culto externo está queriendo decir, esto es menos importante. Pero es necesario. Y en este caso no es que, como que es fruto de lo primero, sino se obtiene el fruto, se mata el árbol. El que se negase a las devociones externas. Yo soy devoto de la Virgen, pero no me interesa el escapulario, ni la medalla milagrosa, ni las procesiones, ni lo... Pues malamente. Lo externo tiene que ser fruto de lo interno, pero un árbol, todo lo que sea fruto legítimo de lo interno, no se puede cortar sin peligro de dañar lo interno. El que solo se quedase en lo externo y no supiese que lo interno es más importante y que lo externo tiene que ser fruto de lo interno, estaría en otro extremo. San Ignacio vigila mucho que por pretexto de decir una cosa muy verdadera, no se haga, no se llegue a una conclusión prácticamente equivocada. Que esto es muy peligroso. En los tiempos de Erasmo de Rotterdam y del protestantismo, y después del jansenismo, y ahora de tantas cosas, es un peligro constante. Comienza el argumento, comienza muy bien. Por tanto es lo interior. Por tanto, todos. Por tanto, ¿qué? Todo lo que sale de dentro, hay que hacerlo. Genuflexiones, cánticos, etc. Todo lo que sale de dentro es legítimo. La penitencia externa la va poniendo y dice unas notas muy notables, que dice que tiene uno que procurar hacerla que le es conducente para su bien espiritual y no equivocarse ni por un extremo ni en el otro. Y aquí hay una cosa que tiene gracia. Dice que Muchas veces dejamos de hacer penitencia por amor sensual y por juicio erróneo. Y algunas veces hacemos demasiada. O sea, algunas veces somos excesivos en mortificarnos y muchas veces somos defectivos, muy defectuosos. Tiene gracia el algunos y el muchos. Es una psicología inspirada también, pero además mucho conocimiento de la naturaleza humana. Para decir aquí que cambiar a veces de manera de hacer las cosas va bien, porque Dios te da a sentir por dónde vas bien. Porque Dios nuestro Señor en infinito conoce mejor nuestra naturaleza. En infinito conoce mejor nuestra naturaleza. Entre el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros y el que tiene la persona que mejor nos conozca, hay una distancia infinita. Todo lo demás, todos somos iguales. Esto no quiere decir que no tengamos que aconsejarnos con directores o maestros, ¿no? Pero es Dios que en infinito conoce mejor nuestra naturaleza. Y después vienen unas reglas de discernimiento de espíritus propias de la primera semana, que explicaré otro día. Les tendrán que perdonar, que yo quedo con la sensación que podía haber hablado de estos temas 2 o 3 horas. Si hablase 2 o 3 horas tendría que ustedes se irían probablemente porque tienen trabajo, y yo tendría que perdonarles de haberme alargado demasiado. No obstante, yo siento un poco la necesidad de decir que no he dicho todo lo que se podría decir. Sobre cada semana de San Ignacio se podía hablar. Todos 6 lecciones para cada semana. Quedan tesoros doctrinales y prácticos y psicológicos y estéticos y místicos en cada rincón de los ejercicios. No hay palabra perdida. El padre Orlandis notaba una cosa y con eso termino. San Ignacio tiene una cosa que es propio de los autores geniales y por tanto muy sencillos. Las cosas importantísimas, capitales, no vienen anunciadas con un preámbulo. Te voy a hacer una advertencia muy importante. Vienen cuando las tiene que decir. Y está hablando cómo tienes que procurar no desordenarte en el comer, o cómo tienes que hacer penitencia, lo que sea. Como que, hablando de otra cosa, te saca un comentario, eso de algunos, muchos. Dios nos conoce en infinito mejor que nosotros. Da unos principios teológicos importantísimos, hablando de un detalle. Porque, claro, viene al caso, pues allí va. Hay que atender a cada una de estas pequeñas pepitas de oro, como las llamaba el padre Rotan, cuando veía que la traducción vulgata las perdía. Cada palabra es una pepita de oro. Por eso me sabe mal no poder analizar más detenidamente todo, pero se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por la atención y el día que viene seguiremos si ustedes quieren.